Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Continuamos en la cocina del periodismo. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. ¿Qué decís? Laura Brizuela, María Eugenia Barrio Nuevo. El derrumbe bursátil en todo el mundo sigue fuertemente instalado. La caída de los principales mercados, a pesar del millonario salvataje de la gigantesca aseguradora AIG, dispuesto por el gobierno de Bush, fue la noticia pesimista sobre el futuro de la economía mundial. La Nación tituló: pánico en los mercados por el temor a nuevas quiebras. Se extiende la crisis, se cae en todos los mercados, subrayó Clarín, que presta atención al impacto en 10 sectores claves de la economía argentina. También Crítica mostró un barquito hecho con un billete de $100 a la deriva y destacó en la cubierta del Titanic. Página 12 hizo foco en la decadencia del imperio americano y señaló que los mayores bancos de inversión sobrevivientes ven caer sus acciones y buscan compradores. La vuelta al diálogo en Bolivia obtiene presencia. Los matutinos porteños anunciaron que el presidente de Bolivia, Evo Morales, iniciará la ronda de diálogo con los prefectos opositores que buscan tumbarlo. Reunión clave entre el gobierno boliviano y los prefectos opositores, tituló Clarín, en donde indica que Bolivia consiguió un poco de sosiego después de una crisis política regional que en solo 15 días se cobró casi 2 decenas de vidas. En ese sentido, La Nación consignó: comienza hoy el diálogo de Morales con la oposición, y Página 12 anunció: arranca la negociación con los prefectos. El diario El País estaría en venta junto a Digital Plus. Según sostiene PR Noticias, junto con la anunciada venta de Digital Plus, se incluiría el diario El País en el mismo paquete. La operación, que ronda los 3.000 millones de euros, tendría entre los principales interesados al mexicano Carlos Slim, un objetivo largamente acariciado, sostiene PR. La operación vendría acompañada de una reducción de personal. El presidente iraní desafió a Obama y a McCain a un debate en los medios. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad desafió a los candidatos presidenciales estadounidenses, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, a un debate mediático. No tengo planeado hablar con los políticos norteamericanos, pero estoy totalmente dispuesto a participar en un diálogo libre con los candidatos ante los medios de comunicación, manifestó el jefe de Estado de la República Islámica. Ahmadinejad viajará la semana que viene a Estados Unidos para presenciar la Asamblea General de las Naciones Unidas. El año pasado, antes del mismo evento, el presidente iraní desafió al presidente estadounidense George Bush, quien rechazó la propuesta. Chaván acusó a los medios de manipular el rumbo de la causa Cro-Magnon. El gerenciador de Cro-Magnon, Omar Chaván, afirmó estar profundamente conmovido por la tragedia que provocó 194 muertos tras un incendio durante un recital de callejeros, y criticó la influencia de los medios de prensa y la opinión pública, que demarca por dónde tiene que ir todo. Al comenzar a declarar ante el Tribunal Oral en lo criminal 24, Chaván dijo no estar preparado para estar en el banquillo de los acusados, lamentó que todo el sobrepeso de la causa recayera sobre él y acusó a los medios y a los abogados querellantes de haberlo convertido en un monstruo, un ser anormal. Tres minutos de noticias del medio. Laura Brizuela, María Eugenia Barrio Nuevo.